Ah, ahora viene. Enojona es mi mujer, lleva por nombre enojosa, cuando le cambia el humor, se enoja hasta cuando goza, cuando le cambia el humor, se enoja hasta cuando goza, no la puedo ni tocar. Porque pa' dormir es seca, si quiero hacerle el amor, me grita tengo jaqueca, si para hacerle el amor, me grita tengo jaqueca, y si le encuentro enojada, su mirada me devora. Le bastan 5 minutos para retarme 4 horas. Le bastan 5 minutos para retarme 4 horas. Tiene mal genio mi vieja. Y su apellido es Umaña, no se aguanta ni ella misma, cuando le baja la maña, no se aguanta ni ella misma, cuando le baja la maña, me tiene apretada el alma y afligido el corazón. No me avergüenza decir que en casa manda calzón. No me avergüenza decir que en casa manda calzón. Y si le encuentro enojada, su mirada me devora. Le bastan 5 minutos. Para retarme 4 horas, le bastan 5 minutos para retarme 4 horas.